No quiero dejar pasar porque esto fue lo que habíamos acordado. Como hay muchas personas que nunca habían oído, entonces por eso decidimos empezar desde el principio, desde cuál es la finalidad de Dios para crear. Ahora lo que queremos, y esto lo habíamos dicho para las personas que ya saben, íbamos a tener algunas lecturas de un poquito más arriba. Entonces vamos a hacer dos lecturas de volúmenes un poco más decir arriba, pues no es, pero más adelantado. ¿De acuerdo? La primera es relativamente sencilla de poder entender y dice: hija amada de nuestra voluntad, te he traído al seno de nuestra divinidad a fin de que tu querer se extienda mayormente en el nuestro y tome parte en nuestro modo de obrar. Nuestra divinidad es llevada naturalmente a la generación, no hace otra cosa que generar continuamente. Primer punto, te vamos a traer. Creo que no quieren que hablemos de esto. Te vamos a traer al seno de nuestra divinidad. Ahora el alma es atraída a entrar en ese gran ambiente del querer único, del acto único de Dios. Ya más o menos vislumbrábamos qué es el acto único. Y el acto único es la misma vida divina. Y si nos fijamos en lo que dijo, te vamos a traer para que aprendas nuestros modos de obrar, porque tú tienes que obrar igual que nosotros. Porque si vas a formar parte de nuestra vida, si vas a ser unidad con nosotros, tienes que aprender cómo obramos nosotros. ¿De acuerdo? Y entonces me dice, nuestra divinidad, ¿quién es? ¿Cuál es la divinidad? El Dios único, el Dios único. No es el Padre, no es el Hijo, no es el Espíritu Santo, es el Dios único que poníamos como el centro, el principio de todo. Dice, nuestra divinidad es llevada naturalmente a la generación. No hace otra cosa que generar continuamente. ¿Cuál es la primera generación que hace la divinidad? El Hijo, cuando el Padre genera al Hijo. ¿Qué es lo que genera? Vida divina. Cuando el Hijo corresponde y se une al Padre, se genera nuevamente algo. ¿Qué se genera? El Espíritu Santo. O sea, no se llama generar, sino proceder. Pero es vida divina al final de cuentas. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo logra dar todo lo que tiene y que se lo da a María, ¿qué es lo que está dando? ¿Qué es lo que está generando? Vida divina, porque María es inmaculada. ¿De acuerdo? Entonces dice, generar continuamente, y todas las cosas creadas por nosotros llevan consigo la virtud de generar. El sol genera la luz en cada ojo, en cada obra y paso parece que se multiplica por cada hombre, por cada planta y por cada punto de la tierra. Si no tuviera la virtud, la conexión con su creador generador, el sol jamás podría dar luz a todos ni estar a disposición de cada uno. La flor genera otra flor, toda igual a ella. La semilla genera otra semilla. El hombre genera otro hombre. Así que todas las cosas llevan consigo la virtud de su creador de generar. Así que somos llevados naturalmente a generar y a reproducir seres semejantes a nosotros. Por eso te he llamado en nuestro seno, a fin de que viviendo con nosotros, tu querer, el querer es el acto, ¿no? El acto único de Dios, el querer divino. El querer del hombre, ¿cuál será? Nuestros actos. O sea, todos nuestros actos, y los actos conforman la vida. Pero lo que está diciendo es que ahora tu vida, difundiéndose en nuestra vida, o sea, en nuestro querer, sea grande, genere junto con nosotros santidad, luz, amor, y multiplicándose junto con nosotros en todos, genere en los demás lo que ha recibido de nosotros. Ahora Luisa tiene la misión de generar lo que ella tiene. ¿Qué tiene? Vida divina y voluntad divina. Ahora Luisa es llevada a este punto del querer eterno para que aprenda el cómo obrar, cómo obra Dios. Ahora ella tiene que aprender, porque está teniendo en sí misma la vida divina. Lo mismo que hizo María en la redención, pero que ya dijimos que María, su punto de acción era en la redención, y no nos podía heredar este reino por la diferencia de naturaleza. Ella es inmaculada y nosotros no. Luisa sale del pecado original, Luisa vivió en la vida igual que nosotros y es restaurada, es vuelta otra vez a tener lo que Dios creó en Adán, y ahí es el momento en que Luisa se injerta en la vida divina y ahora la van a enseñar a actuar como actúan ellos. ¿Para qué? Para que genere en nosotros vida divina. ¿A través de qué? De los escritos. Porque los escritos son las verdades y los caminos que Dios dejó para que nosotros podamos acceder a este estado del hombre en su punto de origen. ¿Se entiende? Lo único que nos queda por hacer respecto a la creación es que nuestra voluntad obre en la criatura como obra en nosotros. Nuestro amor quiere hacer salir de nuestro seno a nuestra voluntad para ponerla en la criatura, pero va buscando a quien esté dispuesta, quien la conozca y la aprecie, y genera en ella lo que genera en nosotros. Voy a repetirlo para que... Lo único que nos queda por hacer respecto a la creación es que nuestra voluntad obre en la criatura como obra en nosotros. ¿La creación ya terminó? No. ¿El sexto día de la creación ya terminó? No. ¿Qué es lo que Dios crea en el sexto día? Crea primero los animales y después al hombre, pero al hombre a imagen y semejanza de él. Ese hombre no está formado, ese hombre no ha sido terminado, estamos en proceso, que eso es lo que nos decía su santidad Benedicto XVI, estamos en proceso de llegar a ser hombres. Y solamente cuando hagamos que la voluntad divina se vuelva mi voluntad, entonces llegaré a ser yo mismo. ¿Se acuerdan de esas palabras de Benedicto? Este es el punto, estamos en el preludio, diría yo, del final del sexto día de la creación. Y si el sexto día no ha terminado, el séptimo día, que es cuando Dios descansa, todavía está lejos. ¿De acuerdo? He aquí por qué tantas gracias, tantas manifestaciones sobre mi voluntad. Es la santidad de mi querer que lo exige, que antes que sea puesta en el alma, sea conocida, amada y reverenciada, y que pueda desenvolver en ella toda su virtud y potencia, y sea cortejada por nuestras mismas gracias. Así que todo lo que te hago a ti no es otra cosa que amueblar y adornar la morada a mi voluntad. No es Luisa, es la divina voluntad. No es la mujer Luisa, es la divina voluntad. Y aquí me voy a salir un poquito. Hace unos días festejamos ¿qué? Una fiesta muy grande. La Asunción de María el día 15 de agosto, ¿sí? Y yo pregunto, ¿qué festejamos? La divina voluntad. Los que ya conocen la divina voluntad, sí, pero ¿qué se festeja normalmente? Festejamos a María asunta al cielo. Y Jesús dice que ese día es el día que su voluntad asciende por primera vez al cielo con un triunfo completo sobre una criatura, que ese es el momento culminante de toda la acción de Dios en una criatura y que se debería de llamar la fiesta de la divina voluntad, porque es el momento del triunfo de la divina voluntad en María. No separemos a la divina voluntad de María, forman unidad, pero esta unidad es todo lo que María es gracias a la divina voluntad. Todo lo que María recibe es gracias a la divina voluntad. Todo lo que María va a lograr en el momento de su asunción, de ser la reina, de ser coronada, de ser festejada por todo el cielo, es gracias a la acción de la divina voluntad en ella. ¿Se entiende? Sí. ¿No hay objeciones? No. Siempre hemos tenido ciertas ideas raras y pensamos que es la criatura la que logra algo. Y perdón, pero no es la criatura. Es lo que Dios hace a través de la criatura. Y eso es lo que deberíamos de tener siempre presente, lo que Dios actúa en la criatura. Y eso es lo que eleva a la criatura a determinado lugar, la aceptación que la criatura hace de lo que Dios quiere hacer en ella. ¿De acuerdo? Ahora Luisa es la divina voluntad la que se pone en Luisa, y es la que la quiere elevar a ese punto de aprender a obrar como Dios, porque es Luisa la que nos lo puede transmitir. Ya dijimos que María no era su misión, la misión de María no era transmitirme el reino, ella necesitaba poseerlo, necesitaba ser la reina de ese reino para que pudiera Dios comunicarle su fecundidad divina y pudiera llegar a ser madre de Dios. ¿De acuerdo? Pero no era su meta, no era darnos el reino. Ahora Luisa es la encargada, es la escogida por Dios. ¿Por qué Luisa? Porque a Dios se le antojó. ¿De acuerdo? Creo que no hay problema. Jesús dice, yo escojo a quien quiero, donde quiero y cuando quiero, y no hay nadie que me pueda decir a quién, cómo, cuándo. Y nosotros somos muy dados a decir, Luisa, ¿y esa quién es? pues a mí no me importa, ¿ves? ¿Quién es para Dios? ¿De acuerdo? Y Jesús le dice, escogí, estuve rondando por todo el mundo hasta que encontré la más pequeña. Y la más pequeña es Luisa, no de estatura, sí era chaparrita, pero no era por eso, sino la más pequeña en cuanto a humildad. ¿Sí? ¿Por qué la escogió? ¿Por qué quiso? Punto. ¿Por qué en ese tiempo? Porque ese es el tiempo que Dios había determinado para tenerlo. Es la santidad de mi querer que lo exige, que antes de que sea puesta en el alma, antes de que la divina voluntad sea puesta como vida en el alma, se necesita que haya muchas gracias, se necesita que sea amada, que sea reverenciada y que pueda desarrollar todas sus acciones para que ahora le pueda ser dada su vida. Eso es lo que hizo Luisa, se prestó a todo ese trabajo de la divinidad en ella para que al final se le diera como vida la vida de su voluntad. Dice, sea cortejada por nuestras mismas gracias, así que todo lo que te hago a ti no es otra cosa que amueblar y adornar la morada a mi voluntad. No es para ti, no es para ti, es para mi voluntad. ¿De acuerdo? Porque también somos muy dados a pensar que la criatura es la que se eleva. Se eleva porque Dios la quiere elevar para poder poner en ella lo que Él quiere poner. Vamos a meter un poco más de bulla. ¿Dios nos ama? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿De veras? Sí. ¿Dios nos ama otra vez? Sí. ¿Qué ama Dios de nosotros? El alma, ¿qué más? ¿Dios ama a todos sus hijos? ¿Dios dejará de amar a sus hijos? No. Nunca. Entonces Dios es el eterno sufriente. Y Dios es un padre, ¿cómo diríamos? Sádico. Ahora sí, no se vaya a hacer en las puertas. Dios sería un Dios sádico. ¿Por qué? Un padre amoroso, amorosísimo, que todo ternura, todo amor, le puede decir a un hijo, apártate de mí, maldito, vete al fuego eterno a sufrir. ¿Eso lo podrá decir un padre amoroso? Un padre todo tierno, todo dulzura, todo... ¿Así? No, ¿verdad? Entonces... Sí, y si usted tiene un hijo y su hijo decide irse de drogadicto, perdón, pero nosotros seguimos queriendo a nuestro hijo. ¿Sí? Y si mi hijo se pierde, voy a sufrir por mi hijo. Y voy a quedarme sufriente por mi hijo. Aunque mi hijo haya decidido separarse, entonces yo soy superior a Dios. Pues sí. Porque yo sigo amando a mi hijo, no importa lo que haga, y Dios no. Porque si yo decido apartarme de Dios y permanezco en esa decisión, voy a oír esas palabras el último día. Apártate de mí, maldito. Tremendas palabras. Vuelvo a repetir la pregunta, ¿Dios nos ama? Sí. Otra vez. Dios ama en nosotros lo que Él ha puesto de Él en nosotros, porque nosotros somos lo que Él quiere poner en nosotros. No sé si esto se entienda. En el momento que yo renuncio a todo lo que yo, a todo lo que Dios me ha dado, ¿en qué me convierto? ¿Seré todavía hijo de Dios? No, porque ya me quité todo, todo lo que Dios me dio a mí. Mientras exista la posibilidad de que yo me arrepienta y llegue a decirle a Dios que sí, no importa que sea en el último instante de mi vida, pero mientras exista esa posibilidad, Dios me sigue amando, Dios se sigue entregando a mí. Pero si en el último instante le digo, ¿sabes qué? No quiero nada contigo, en ese momento Dios me dice, de acuerdo, te quito lo mío y ahora fuera, porque ya no quisiste ser lo que yo quería que fueras. Si no fuera así, con un solo condenado, con uno, Dios sería eternamente infeliz por tener un hijo condenado, y Satanás, se van a oír las carcajadas de Satanás por el resto de la eternidad diciéndole, te gané, me llevé uno. Ya no tienes la totalidad de lo que salió de ti. ¿Se entiende eso? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí. O sea, que no hay condenados. No, sí. No, sí. Sí. Pero lo que se habla que el infierno lo tortura de todo. ¿Lo que qué? Existe el infierno lo tortura. Si a lo que se está refiriendo es al diablito con el trinche y que llega y está el alma en un comal, dice, ahora lo volteamos y ahora lo ponemos para acá y luego lo pasan al rosticero diabólico a dar vueltas y ahora lo ponen al revés, ese infierno no existe. ¿De acuerdo? Es muy difícil definir tanto el cielo como el infierno. O sea, porque son realidades espirituales. Y yo diría que más que un lugar, es un estado del alma, más que un lugar. Porque el cielo, ¿qué sería? Estar en Dios. ¿Y dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por lo tanto, ¿en dónde está el cielo? Tierra y en todo lugar. O sea, es una vivencia de Dios. Vamos a vivir lo que Dios es, lo que Dios contiene, lo voy a vivir ahora como mío. Pensar en un lugar específico, entonces ya mi cielo no fue cielo. ¿Por qué? Porque si mi cielo es vivir a Dios, Dios es infinito. Y si lo limito a un lugar, perdón, pero no cabe. ¿Se entiende? ¿Seguro? Sí, sí. Bueno, ¿el infierno es un lugar? No. ¿Estará en Rusia que perforaron, se acuerdan? Y que después de no sé cuántos kilómetros de perforar, de repente empezaron a oír gemidos y dijeron, ¿el infierno está ahí? Yo creo que esa es idea de los gringos, perdón que lo diga así, para crear más conflictos. No, el infierno no es un lugar ni está aquí. Les voy a plantear un infierno, a ver si les parece, un infierno material, no espiritual, porque no tengo conocimiento. Dios es el dador de todos los bienes. Todos los bienes nos llegan de Dios. La ausencia de Dios en el condenado es casi total, casi Lo único que el condenado no se puede quitar es su propia existencia. Se puede quitar todo, menos su existencia. Entonces, ahora imaginémonos aquí en la tierra. Tengo hambre, pero no hay comida. Tengo sed, pero no hay agua. Tengo frío, pero no tengo con qué calentarme. Tengo calor, pero no tengo con qué refrescarme. ¿Se entiende? Los bienes vienen de Dios. Entonces, un infierno material y muy burdo, pero así lo planteamos, es la ausencia de los bienes para satisfacer mis necesidades físicas. Tengo deseos de amor, pero no hay más que odio. Porque el odio es el no amor. ¿De acuerdo? Ya más arriba ya no lo puedo ver porque no alcanzo a vislumbrar qué es no tener no vivir en la bondad de Dios. No tengo idea. ¿Qué es no vivir en la pureza de Dios? No tengo idea. Pero se plantea un infierno que es bastante, bastante temible, ¿no creen? Por ejemplo, se dice en la Biblia que ese Dios es el rechinar de dientes y algo más, no recuerdo. Pero... El llanto y rechinar de dientes. ¿Cuándo rechinamos los dientes? ¿Dónde? Cuando tenemos parásitos. Bueno, esa es una enfermedad, esa no cuenta. O sea, ¿cuándo rechinamos los dientes? ¿Cuándo qué? Cuando estamos furiosos, ¿sí? ¿Qué es estar furioso? No tener calma en nosotros, no tener paz. Ahora lo único que tiene es inquietud y tiene, no sé, llámelo como quiera, ¿sí? Que sería otro bien de Dios. Entonces, yo lo que quiero llegar es a esto, entender que Dios nos ama en la medida que Él pone cosas de Él en nosotros. Y nosotros, si le pusimos atención a la última lectura, o a una de las últimas lecturas de antes de irnos a misa, es Dios es latido, pero no tiene corazón. Dios es respiro, pero no tiene un pulmón. Dios es paso, pero no tiene un pie. Dios es obra, pero no tiene una mano. Y eso lo creó para Él en nosotros. Eso es algo que debemos meditar muy bien. Fuimos creados para Él, no en el sentido que lo hemos tenido siempre. No, sino en el sentido de que todo lo mío le va a servir a Él para llevar a cabo sus acciones, no las mías. Y le hemos robado a Dios todo lo que nos dio para llevar a cabo nuestras acciones, que son contrarias a Él. Entonces, en el momento que el alma decide condenarse, Dios nos quita lo que nos dio para funcionar en nosotros. ¿Sí? Dios me quita su vida, Dios me quita lo poco o mucho que haya yo tenido de su voluntad, y entonces no queda más que la vestidura. ¿Listo? En ese momento yo dejo de ser yo. ¿Se entendió? Espero que sí. ¿En dónde podríamos, cómo podemos explicar entonces el sufrir divino? Porque Dios sufre cada que se pierden almas, cada que se van, pues si se condenan por ellas mismas y no aceptan lo que Dios da, lo que Dios le brinda. Porque comentaba que Dios no puede, bueno, es no puede sufrir, porque si no el se burlaría, ¿no? De él, es decir, yo gané, pero por lo que yo entiendo y yo he escuchado la Biblia, el efecto de la Biblia es que Dios sufre cada vez que se pierde nadie, cada vez que se pierde. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Que si el Dios sufre cada vez que un alma se condena. Ese fue más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo congeniamos este sufrir de Dios por un alma que se condena con esto que estamos diciendo? La primera pregunta que yo haría es, ¿Dios sufre? Sí. ¿Sí? ¿No que Dios es impasible? Hay dos palabras que se confunden, sufrimiento y dolor. Dios no es capaz, estoy hablando de Dios, no de Jesús. Dios no es capaz de sentir dolor, ¿de acuerdo? Ahora, Dios puede sentir sufrimiento. Santo Tomás de Aquino define el sufrimiento como un movimiento de la voluntad. Cuando la voluntad quiere lo que no es, o no quiere lo que es, dicen, a ver, va la cámara más despacio. Cuando la voluntad quiere algo pero que no es, yo quiero que mi hijo sea un hombre de bien, pero es un drogadicto. Ahí estoy queriendo algo que no es en la realidad. Entonces, el movimiento de la voluntad queriendo lo que no es lo que se llama sufrimiento. O no queriendo lo que es, en el mismo ejemplo es, yo no quiero que sea drogadicto, quiero que sea un hombre de bien, es lo mismo. Entonces, ¿Dios es capaz de sufrir? Sí, en este sentido, cuando Dios quiere lo que nosotros no le queremos dar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en Dios existe sufrimiento? Sí. Ahora, ya entendido eso, el sufrimiento a veces lleva al dolor. Dios es incapaz de sentir dolor. Por lo tanto, se crea un cuerpo para sufrir y sentir dolor, que es Jesús. Bueno. Entonces vamos a esto. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Pero resulta que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? El hombre debería de ser trino. ¿Somos trinos? Tenemos una naturaleza humana, físico. Tenemos una naturaleza espiritual creada, alma y espíritu. ¿Qué otra naturaleza deberíamos de tener? La divina naturaleza divina. Esto es lo que yo soy por naturaleza. Este soy yo, es el animal creado aquí con un alma racional. Esa es la diferencia de nosotros con los animales. Tenemos un alma racional. ¿Sí? Y un alma que tiene espíritu. Y esta es la naturaleza que Dios saca de sí. Dios saca una vida de él para mí. Y esto, esta vida divina, se puede insertar en mí gracias a esto. Esta naturaleza espiritual creada en el hombre es capaz de unirse a la naturaleza divina. La naturaleza divina aquí tiene su asiento. Y todo esto está sostenido por la naturaleza humana. ¿Qué es lo importante de esto? Este es el hombre completo. ¿Qué es lo que importa de esto? ¿La naturaleza humana? No, porque hay personas que son discapacitadas, hay personas que están totalmente impedidas del funcionamiento de su cuerpo y sin embargo son capaces de vivir a Dios en ellos. ¿Sí? Esto es fundamental. Si no tuviera un alma racional y no tuviera un espíritu, no me puedo unir a Dios. Por eso es que ni los ángeles pueden unirse a Dios. Los ángeles no tienen vida divina. Porque para tener esta vida divina se necesita un puente que una a Dios con el hombre. ¿Y ese puente cuál fue? Jesús. Si Jesús no hubiera, si el Verbo Eterno no hubiera tomado carne, nunca hubiéramos podido unirnos. Pero por eso el Verbo se hace carne. Eso es importante, se hace carne, no toma carne. El Evangelio de San Juan, léalo con calma el prólogo, y dice, y el Verbo se hizo carne. Se hizo, no tomó. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre se hizo a tomó? Tomó querría decir que toma a un ser humano y en ese ser humano se mete. Y entonces estaríamos hablando de una invasión de Dios a ese ser humano. Pero si el Verbo se hizo carne, ¿qué estoy diciendo? Que crea su propio cuerpo. Es de él. Él es el Verbo que se transforma en carne. Esa es la diferencia. Entonces, lo importante es esto. Esto puede ser despreciable. Esto es fundamental. Ningún ser que no tenga esto puede unirse con Dios. ¿Puede repetir lo del medio? ¿El ciclo del medio? ¿Lo de qué? Por eso, es una naturaleza espiritual creada. Es el alma y el espíritu. Ya habíamos quedado que el alma la tienen todos los seres vivos. Hay un alma vegetal, un alma animal, un alma de cucaracha, un alma de hormiga, un alma de oso, un alma de chango. En el alma está la perfección del ser. ¿De acuerdo? Pero aquí, aparte del alma donde está la perfección del hombre, está el espíritu. Y ese espíritu es lo que puede unirse a la divinidad. No, porque es creado, no se nos olvide. Estas dos son creadas, no son divinas, son creadas. Pero lo que Dios nos da es esto. Y esto se va a unir aquí. Esto es lo de Dios. Esto no se puede condenar, porque es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, Dios me da esto, ¿desde cuándo? Ahora, en la actualidad, desde el bautismo. En el momento que un niño se bautiza, recibe la vida divina. Por eso es que perdona el pecado original. Por supuesto, porque el pecado original es la ausencia de vida divina. Ya perdonó, ya nos dio la vida divina. Pero la vida divina en germen, en semillita. Me dieron la semilla, me dieron un huesito de naranja para plantarlo en mi tierra. Soy tierra. ¿Sí? Y yo debo hacer crecer esta semilla por medio de mis actos. Por eso es que Jesús nos dice, debes ver en todos a mí. Debes amar en todos a mí. No ames al prójimo, ámame a mí en el prójimo. No veas al prójimo, veme a mí en el prójimo. ¿De acuerdo? O sea, ese es el verdadero amor de Dios. Y si no es así, entonces no entendemos cómo Jesús está diciéndole a Luisa y a muchos santos y a nosotros, diciéndonos, no cumplas los mandamientos. Espérenme. Ya sé que no se entendió. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿El segundo? A ver, calma. No se me enoje. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás al prójimo. Bueno, eso era antes. Eso era antes. ¿Por qué antes? Pues porque era antes. ¿Cómo es ahora? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Como yo los he amado. No es como te amas a ti mismo, ese es un amor egoísta. Pero en el Antiguo Testamento tenía una razón de ser, porque lo único que importaba era la propia persona. Entonces, es camino. No importa, el caso es que si Dios me está diciendo que lo ame a Él con todo lo mío, y luego me dice, ama a tu prójimo, yo digo, espérate, ¿y con qué lo amo? O cumplo el primero o cumplo el segundo. ¿Se entiende por qué? Porque si le voy a quitar el amor que le tengo a Dios para dárselo al prójimo, entonces yo pregunto, ¿no estaré faltando al primer mandamiento? Es ámalo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. ¿No estamos faltando? Si quiero, si amo a Jesús en el prójimo, estoy perfecto. Porque estoy llamando a Dios sobre todas las cosas. Y ese sobre no es por encima de, que esa es otra palabra que hemos equivocado. No es ama a Dios así, no, es sobre todas las cosas, sobre ti, sobre todos ustedes, sobre todo lo creado, sobre todas las cosas. Y entonces, ¿a quién estoy llamando? A Dios en todas las cosas. Mi amor siempre será hacia Dios, nunca hacia el prójimo. Ese es el pecado de Adán. Adán apartó su vista de Dios, se le olvidó que Dios lo amaba, y se le olvidó amar a Dios. y fijó su vista en la parte material, y eso es lo que ocasionó la caída de Adán. Dejó de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí o no? Entonces, lo realmente importante de nosotros no es esto. Esto es la parte, el sustento para que esto se pueda desarrollar. Entonces, cuando Dios me da esto, Dios me ama tal y como se ama Él mismo, porque es lo de Él. Y me ama en completo, porque yo voy a vivir esta vida de Él y le voy a dar un... A ver si se entiende. Ahora, esta vida divina va a tener un apellido. ¿Sí? Es Jesús Armando, Jesús Teresa, Jesús Marta, Jesús como quieran. Pero le vamos a poner lo de lo nuestro. Y ese es el acto creciente de Dios del que ya hemos hablado. Pero Dios lo que está queriendo es esto, que esto crezca. Si llega el momento de la muerte y yo le digo a Dios no, ¿qué va a pasar? Dios me dice, bueno, de acuerdo, esto me lo regresas, porque esto no es tuyo. Esto te lo di para que lo hicieras crecer. ¿No lo quieres? Dame. No se puede ir al infierno esto porque es vida divina. Lo que se va al infierno es esto. Dios quiere un pastel. Necesita harina, necesita, no sé, ¿qué más? Primavera, digo primavera, es el nombre de la mantequilla. Mantequilla, huevos, leche, todo lo necesario, ¿sí? Eso es esto. ¿Qué necesita para llevarlo a cabo con todo esto? ¿Qué es lo que quiere? Su idea del pastel, esa es esta. Si esto se corrompe, ¿qué pasa? Su idea dice, no, un momento, pues esta no se corrompe, lo voy a hacer de nuevo. Y esto, a la basura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto no es importante. Era importante para llevar a cabo la idea, pero si esto se corrompe, ya no es importante. O ustedes siguen haciendo un pastel con harina, no sé, ungueada, o con leche agria, o con huevos podridos, ¿no? Dios tampoco. No sé si se logra entender. Dios ama lo que pone en nosotros. ¿Vale? Su esencia, su vida, su misma vida. Entonces, Dios sufre cuando un alma se va al infierno. Dios sufre mientras esta alma está en vida. Porque Dios quisiera estar creando su pastel. Pero el momento que esto se echa a perder, en ese momento Dios quita su vida, quita su idea y esto lo desecha. Y por eso es que entiendo el apártate de mí, maldito, y vete al fuego eterno. ¿Por qué? Porque no le diste curso a mi vida. Ahora esto lo voy a tener que poner en otro. No serviste para esto, no sé si queda claro. Sí, sí. Una pregunta. Cuando uno muere, uno tiene el alma. El alma de uno tiene un peso, si sabemos que el corazón pesa, todo pesa en el cuerpo. Y si en el cuerpo tenemos alma, tiene un peso también el alma. ¿Sí? Se dice que cuando la criatura muere y se pone en una báscula, de repente pierde unos gramos. Y se ha dicho que en ese momento es cuando el alma se separa. Lo primero que le diría es, el peso de algo depende de la masa atómica que tenga. No sé si entendamos un poquito de química. La masa atómica es los átomos que están conformando aquello, y eso tiene un determinado, una masa, un volumen, y eso es lo que pesa. Entonces, si el alma fuera materia, sí, tendría un peso. Pero el alma es espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿el espíritu será un conjunto de átomos? ¿Dios será un conjunto de átomos grandotes? No. El espíritu sabemos que no es materia. Dios nos lo ha dicho de mil modos y Jesús se lo dice a Luisa de mil maneras. En nosotros no existe la materia. ¿Listo? Los ángeles, seres espirituales, son creados a imagen de Dios en su sustancia, o sea, en su esencia, en su naturaleza. Son espíritu. No tienen materia. Nuestra alma es una creación espiritual creada a la semejanza de Dios también, pero es creada, no es materia. Ahora, realmente, si pesa o no pesa, pues, no tendría mucho sentido, pero no, visto así, es una sustancia espiritual. ¿De acuerdo? Sí. La última. ¿Cómo es? Porque en el Antiguo Testamento dice que Dios castigaba, por ejemplo, la ciudad de Gomorra y otras ciudades que castigaba. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando vino Jesús, ya no hay los castigos porque ella dio la vida por nosotros, algo así. A ver. Ahora que me llamas despacio. En el Antiguo Testamento, hay historias donde Dios castigaba al pueblo, ¿sí?, y no hacía su voluntad. Entonces, cuando vino Jesucristo, ya dio la vida por nosotros y ya no va a haber ese castigo. ¿Por qué no? ¿Pues quién se cree? No, pero al entenderlo de que de lo que se llama el infierno, pues. No, por supuesto que hay castigo. Aquí necesitamos también entender un poquito. La labor de Jesús en este mundo son dos ramas. Una rama hacia Dios y una rama hacia nosotros. Jesús viene a rehacer todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho. Viene a darle al Padre el amor que nosotros no le hemos dado. Por eso es que decíamos, cuando el ejemplo de que Jesús tiene que sufrir todo lo que sufrió la humanidad, tiene que matar en él nuestros sentimientos y darle vida al amor que deberíamos darle a Dios en cada acto nuestro. Esa es la labor de rehacer nuestra vida y se la está entregando al Padre como rehecha por nosotros. Para el Padre, todos estamos salvados, todos. Para el Padre, pero en Jesús. Ahora, todo lo que el Padre recibe por este medio, el Padre corresponde con gracias para todos nosotros, pero las pone en Jesús. Y ahora Jesús lo pone a disposición nuestra, para que si queremos, lo podemos tomar. Pero si no quiero, no lo tomo. Si usted tiene un papá muy rico y le dice, ¿sabes qué? tu papá te, mira, te da este cheque, es un cheque por 10 millones de dólares, ¿me gustaría? Sí, ¿verdad? ¿Qué haría? ¿Qué haría con el cheque? Ya tiene los 10 millones ahí en la mano, ¿y ahora? ¿Qué haría? ¿Eh? ¿El pedazo de papel? ¿Qué haría? Tiene que ir al banco a decirle, oiga, mire, mi papá me dejó esto, así como no, aquí está. Jesús nos dejó un cheque que se llama vida eterna. Nos dejó un cheque que se llama salvación, pues si queremos ponernos a ese nivel. Pero necesito ir al banco a cobrarlo. ¿Y cuál es el banco? ¿El American Bank? ¿Cuál será? Se llama Banco Cross. ¿Eh? Bueno, Banco Cruz o Cruz Banco o Aviéntate a la Cruz, como quieras llamarlo, se llama Banco Cruz. Por eso San Pablo dice que necesitamos completar de nosotros lo que le faltó en la pasión de Jesús. Lo único que le faltó es ir al banco a cobrarlo, porque ya no lo puede cobrar él, ya está a mi nombre. ¿Sí? Entonces llego al banco y me dicen, de acuerdo, a ver, mira, aquí están los 10 millones de dólares, aquí está la vida divina, pero necesitas darme tu vida humana. Órale, ¿le entras? ¡Ay! Ya lo dijo todo. ¡Ay! Sí, es. La escritura lo dice clarito, hay un solo mediador entre Dios Padre y los hombres, está hablando, el mediador es Jesús. Sí. Uh-huh. O sea, el único medio por el cual el hombre se puede unir a Dios es a través de Jesús, del Verbo encarnado, no hay otro. Que diga misa, no, misa no la pueden decir. O sea, que digan lo que se les antoje. Yo creo que no necesitamos meternos en las ideas de otros. Que digan que María no es virgen, no me interesa. Que digan que Jesús no es Dios, no me interesa. O sea, si ellos quieren dialogar, si quieren dialogar, podemos dialogar. Pero yo, intranquilizarme por eso, mejor me pongo a vivir en la divina voluntad y eso les ayuda a ellos. Porque ese es otro punto importante. Casi siempre estamos queriendo hacer algo por el prójimo, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahorita por el prójimo? Rezamos, ¿sí? Hacemos penitencia, ofrecemos incluso misas, en fin, por la salvación de alguien, por que se convierta, por que se corrija, por mil cosas, ¿de acuerdo? Sí. Y yo pregunto, ¿qué cosa le podemos ofrecer a Dios para el prójimo? ¿Cómo podemos ayudar al prójimo desde la divina voluntad? Si vivir en la divina voluntad es repetir la vida de Jesús, es duplicar la vida de Jesús, lo que estamos haciendo es duplicar todo lo que Jesús consiguió para nosotros. Y ahora el alma que vive en la divina voluntad hace lo mismo que Jesús, unido a Jesús. Y está haciendo lo mismo, está permitiéndole a Jesús repetir su vida en nosotros. Y eso es la mejor ayuda que le podemos dar al prójimo. Y no a uno ni a dos, a todos. No a los que están presentes ahorita, no. A los pasados y a los futuros. porque la divina voluntad se extiende en el tiempo, en la eternidad. Para la divina voluntad no hay tiempo. Dios no tiene un ayer, Dios no tiene un mañana, Dios es un eterno presente. Entonces, ¿queremos ayudar al prójimo? Vivan en la divina voluntad. ¿Quiero ayudar a mi bisabuelo que era masón y que a lo mejor se perdió? ¿Qué voy a hacer? Vivo en la divina voluntad y me extiendo en el tiempo y llego al momento de la muerte de él y le digo, no seas masón, no seas payaso, conviértete y te doy todo lo que Jesús te dio, todo lo que Jesús hizo por ti, te lo duplico. Ya si se salva o no, eso ya es otra cosa, pero es la mejor ayuda que le puedo dar a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo o a mi, no sé cómo se diga, podríamos decir a mi dinosaurio abuelo. ¿Sí? Puedo ayudar a Adán en el momento de que esté muriendo para decirle, órale, arrepiéntete. ¿Sí? Y puedo irme al último hombre que haya sobre la tierra cuando se vaya a acabar todo y decirle, conviértete, aquí está todo lo necesario. Vivir en la divina voluntad se aleja totalmente de lo conocido. Ya no actuamos en el tiempo, ya actuamos en Dios, ya estamos en la eternidad. Ese es vivir en la divina voluntad. Creo que es, perdón por esto, ya no nos alcanza el tiempo de la otra lectura, pero yo sí quisiera hacer un pequeño resumen, pero que ustedes me lo hicieran a mí. ¿Qué entendieron? ¿Qué les quedó? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿En qué están en desacuerdo? Necesitamos que le dar cada monedita de oro para que vaya a mujer metálica y práctica. Así es. ¿Qué más? No, no se formó distinta. No, a la mentalidad. A la mentalidad, ¿sí? Totalmente de acuerdo. O sea, aquí entramos en un terreno divino. Y esto no lo podíamos conocer porque no había sido revelado. O sea, estas cosas el hombre no las puede conocer por sí mismo. Igual que el hombre nunca pudo llegar a la concepción de que Dios es Padre. El pueblo judío siempre hablaba del Dios de los ejércitos. Él nunca podía ni siquiera nombrar el nombre de Yahvé. ¿Sí? Y decir para ellos Padre hubiera sido una aberración total. Tiene que llegar Jesús y decir Abba, Padre. Y ahí es donde lo empiezan a atacar. Porque ¿cómo se hace? ¿Cómo se atreve a decirse hijo de Dios? Y en fin, la Trinidad es otro. O sea, ¿cómo llegar a ese concepto de la Trinidad si no es revelado? No se puede. Entonces, esto no había sido revelado. Y Dios nos dejó el Génesis, por ejemplo, en ese punto, como una alegoría, como un cuento para decir, ahí está. ¿Para qué? Para que sepan que yo soy creador. Yo soy creador. No vienen del chango. ¿Sí? Aunque cada uno escoge a sus familiares. O sea, cada quien puede decir quién es su tía. O sea, necesitamos entender que era para una mentalidad que era una mentalidad rústica. Nos lo deja todavía hasta la actualidad porque seguimos siendo mentalidad rústica. Pero ahora viene esto nuevo, bueno, no es nuevo, es lo más antiguo que existe, y me dice, mira, estas son las cosas, y ahora con genio, lo que estaba escrito como una alegoría, y digo, ah, ya entendí, esta alegoría es esto, ¿de acuerdo? No tenemos una forma de poder comprender los pasos que Dios va dando. ¿Por qué se tardó 2000 años? Pues eso es, se lo preguntamos cuando lleguemos al cielo. ¿Por qué escogió a Luisa? Ya les dije, ¿por qué? Se lo preguntan a Jesús cuando llega y le dicen, oye, ¿y por qué a Luisa y no a mí? No, no le digan eso porque se van a ver mal. En fin. Así es. Entonces, ¿qué les deja esto en ustedes? Los que no habían oído nunca de divina voluntad, ¿qué les deja? Bueno, trabajar más en sus interpretaciones también. ¿Alguien más? Nuevas enseñanzas que nos dan. Nuevas enseñanzas. ¿Cómo? Un cambio de vida. Dice que están en constante oración para saber cuál es la voluntad de Dios en su vida. Voy a contestarle muy sencillo. Mientras esto no existía, de que la voluntad de Dios tiene que hacerse voluntad mía, siempre me debo estar preguntando cuál es la voluntad de Dios para mí, siempre. Hacer la voluntad de Dios en forma general es muy sencillo, ya lo habíamos dicho ayer. Cumplan los mandamientos y cumplan sus deberes de Estado. ¿Cuáles son los deberes de Estado? Si son casados, como casados. Si son solteros, como solteros. Si son viudos, como viudos. Si son consagrados, como consagrados. Y cada Estado tiene un deber. ¿Sí? Si soy casado, debo ser fiel. Si soy casado, debo velar por mi matrimonio, por mi hogar. Si tengo hijos, debo velar por mis hijos, debo atenderlos, debo procurarlos. Si soy soltero, debo vivir como soltero en castidad, porque si no quiero castidad, empiezo a entrar en fornicación, y la fornicación es un pecado. Si soy casado, no puedo echarme canitas al aire, porque eso se llama adulterio. ¿Sí? Si soy consagrado, no puedo ser, mejor no digo, lo que todos sabemos. Entonces, cumplir nuestros deberes de Estado y cumplir los mandamientos. Y ahí estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué me voy a preguntar más? A veces decimos, ¿qué querrá Dios de mí? Y yo me pregunto, y digo, bueno, ¿por qué se preocupan? Si Dios quiere algo de ustedes, ¿no creen que Él es el primero que se los va a ir mostrando? Sí. Entonces, ¿por qué se lo preguntan? Es absurdo. Es absurdo. Dejen que Dios vaya mostrándole a cada uno el camino que Él quiere que sigamos. Punto. A veces yo quiero decidir y decir, Señor, ¿quieres tú que yo vaya para acá? ¿O quieres tú que yo me case con fulano? ¿O quieres tú que yo haga esto? ¿O quieres tú que yo sea religioso? Bueno, y yo pregunto, si realmente quiero hacer la voluntad de Dios, ¿qué me importa cuál sea la voluntad de Dios? Le digo, Señor, póngale enfrente y yo la sigo. Punto. A Dios le interesa más que a mí. En la divina voluntad ya no necesito preguntar, Señor, ¿qué quieres? ¿Que tome de esto? ¿O que tome de esto? ¿O que tome de esto? ya me morí de sed, porque no me va a decir toma de esto, así una voz que me diga toma el agua roja, no me lo va a decir. Pero en la divina voluntad, como la voluntad de Dios ahora es mía y la he vuelto mía, lo que yo haga es voluntad de Dios, siempre y cuando vaya de acuerdo a Dios. No voy a decir cometí un adulterio divino. No se puede. ¿De acuerdo? Así que para aquellos que decían, ahora sí ya la hice, no. No hay de eso. Todo es voluntad de Dios cuando el alma vive en la divina voluntad. Eso es al principio, o sea, eso es cumplir la voluntad de Dios como usted la plantea, cumpla los mandamientos y cumpla sus deberes de Estado. ¿Listo? Ya. A lo que Dios le vaya presentando. Y si llego a vivir en la divina voluntad, dentro de la voluntad de Dios es la suya, y yo llego y digo, ay, se me tocó el agua, esto es voluntad de Dios. ¿Sí? O digo, no, está fea, mejor me tomo el agua roja. Esa es voluntad de Dios. ¿Se entiende? Pero, ¿me entiende ese problema? Porque aún el muy malo, el recalcitrante malo, sabe que lo que está haciendo no lo debe hacer. Si fuera una parte humana, el malo, el verdaderamente malo, diría estoy haciendo el bien. No es humano. O sea, no es parte de mi naturaleza creada. ¿Debería qué, perdón? ¿Buscar libros para aprender más o comprar los libros ahorita los puedo enviar en mi casa? Lo ideal para leer esto de la divina voluntad, o sea, lo ideal desde un punto de vista favorecer que se aprenda más rápido. Lo puede comprar y leerlo en su casa. Depende de su disposición. Depende de lo que Dios quiera hacer con usted, de la velocidad con la que va a poder aprender. Pero lo ideal sería un grupo, no un cenáculo. Por favor, en la palabra cenáculo inmediatamente me injerta dentro de una parroquia, dentro de un grupo parroquial, y eso me obliga a la obediencia al párroco. Ya dijimos que nadie nos puede obligar, pero si yo solito me voy en mi injerto, entonces yo solito tengo que obedecer, porque así es. Son grupos de lectura, que eso es lo que nos recomienda el Concilio Vaticano II. Grupos de lectura donde vamos a leer, a meditar y a compartir lo que cada uno entiende, llevando como punto central los escritos, lo que decíamos en la mañana. Dime dónde está. Si está en el escrito, está bien. Si no está en el escrito, está mal. Sería muy conveniente que en ese grupo hubiera una persona que haya leído más, porque esa persona que ha leído más puede descubrir más fácilmente cuando algo está fuera de los escritos y cuando algo sí está en los escritos. A veces no se puede, entonces lo conveniente es ir meditándolo, compartiéndolo y ir siempre con el escrito en la mano para no equivocarse. ¿De acuerdo? Eso sería la forma ideal. La otra, personalmente, uno la puede hacer, pero es un poco más tardado. ¿Algo más? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y esperamos que en realidad les llame la atención. Y les repito lo que dije la otra vez, atrévanse a conocer, atrévanse a leer un poco y ya después, si les gusta, qué bueno. Si sienten que esto no es para ustedes, también no hay problema. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo.